Santiago muere. Santiago muere. ¿Cuánto le queda? Cinco. Diez. No más. Es la muerte de Santiago. La muerte de Santiago. Muerte de Santiago. Es un santo. Le creímos. No quería vivir. No quería. Nació para morir así. Antes. Que nosotros. La muerte de Santiago. La muerte de de Santiago. La muerte de Santiago. ¿Cómo te sientes? ¿Tú sabías que te iba a pasar esto? ¿Así? No te defendiste. No quería vivir. Orar, ¿se acuerdan cómo orar? Velas. Velas. Velas. Velas. Velas. Es la muerte de Santiago. ¿Tú sabías que te iba a pasar esto? ¿Sabías? Santiago.